Vamos a Tobán Andaluz. A Tobán Andaluz, que ya están acá con nosotros en el estudio. Vamos, chicos. Así que es todo de ustedes. No entendería. Todo vuelve por la avenida. Más lo pienso y más me hundo. Porque vos sos la capital del mundo. ¿A dónde guardo? Seguimos acá con Todo Gana Andaluz en vivo en la Hora Pulenta. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde escuchando a los chicos. ¿Tienen fecha, no? ¿Hoy? Sí, hoy en La Plata. Tocamos en La Plata tipo 8 de la noche. No me acuerdo la dirección. Una re matiné. Sí, es como una tarde en realidad. Termina a las 12, tocan The Falcons y otra banda más. Buenísimo. Bueno, busquen, no tenemos la dirección, la googlean, la buscan en la red. ¿Y la encontrarán? ¿Alguna otra fecha para anunciar? Y no, por ahora no, recién el mes que viene tocamos. Bueno, y en la página de Fuego Amigos se pueden bajar, ¿no? Los discos de Tobogán, incluido también el que hicieron junto con Valentín Los Volcanes. Hay bastante para elegir. Así que bueno, siguen hasta las 3 de la tarde acá en vivo en La Hora Pulenta, Tobogán Andaluz. ser tan jóvenes y ver que el mundo no es nuestro. Cuando salga en la radio te llevaré. Gracias. ¿Vos con Siempre Sueño? Queremos aclarar que la batería no tiene chancha ni ton, entonces es diferente tocar para nosotros. Es una batería con capacidades distintas. Claro. ¿Cuál quieres hacer? Si no, o María, si no. Una vaca para guiñar. ¿Hacemos María? Pero... Gracias por invitarnos, Juan Manuel. Hacemos lo que más quiero de Siempre Sueño. Ya está, boludo, sin tenés una batería sin chancho. Ya lo aclararán. Nadie se va a ofender, ¿eh? Por donde lo hacemos, ya sabemos. ¿Cuál? Siempre lo más quiero.